que anda con otro, que lo abraza fuertemente. Me pregunto cuándo piensa sacarme de su mente y de su corazón, pues me da la impresión que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Me hace una llamada de manera clandestina. Si por apariencia le tocó dormir con él, que usted no me olvida. Tengo de testigos mis amigos, sus amigas. Algo delicado y peligroso no me olvida, pero le confirmo que a usted ya la olvide. Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara, pero tan segura se burló y me pisoteaba. Y hoy no me supera, ¿qué ha pasado con su ayer? Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Me hace una llamada de manera clandestina, pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé. Joaquín Guillén, pero enamorado, supérame mi amor. ¡Ay! Georgie Parra, salvaje. Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Hace una llamada de manera clandestina. Si por apariencia le tocó dormir con él, que usted no me olvida. Tengo de testigos mis amigos, sus amigas. Algo delicado y peligroso no me olvida, pero le confirmo que usted ya la olvide. Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara, pero tan segura se burló y me pisoteaba. Y hoy no me supera, ¿qué ha pasado con su ayer? Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Me hace una llamada de manera clandestina, pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé. Que usted no.